Diario del Futuro. Seguimos acá en Diario del Futuro. 25 minutos pasaron de las 12 de la noche. Es que mis neuronas ya empezaron sí. el paro de mañana. No, hace 25 minutos nomás. El día de la fecha, en realidad ayer jueves, el plenario de delegados paritarios de prensa gráfica, que incluye a diarios, agencias de noticias.com y revistas, decidió tomar una medida de fuerza coincidente con el Día del Periodista, que es hoy. Esto en el marco de las negociaciones paritarias 2013 del gremio de prensa. Es el segundo año consecutivo que se hacen, algo que no se hacía desde el 75. Y esta medida de paro general que se va a adoptar en varios de los lugares, no en todos, pero en varios de los lugares de trabajo, los diarios Página 12 y Tiempo Argentino y Perfil, por uh-huh. ejemplo, varias agencias de prensa internacionales y nacionales, varias revistas también. Es un caso inédito de una medida de fuerza de este tipo que se toma en conjunto por el gremio de prensa gráfica desde 1975, que esto no sucedía. Va a haber otros medios como Clarín, por ejemplo, sí. donde por cuestiones particulares no pueden hacer un paro general. Es un diario donde, recordemos, la actividad gremial estuvo durante dos décadas muy fuertemente acotada. Recién el año pasado comenzó a resurgir. Hoy en día tienen una comisión interna, tienen también paritarios. O ayer jueves realizaron más de 300 trabajadores de Clarín una asamblea en la puerta del diario y decidieron un quite de firmas, o sea que Clarín de mañana, Clarín del sábado, va a salir sin firmas porque sentían que no tenían la fuerza necesaria para acompañar el paro general. Y así sucesivamente, cada medio va a decidir la mejor manera de adherirse a esta medida de fuerza, pero aquellos que tienen más desarrollada quizás una cultura gremial van a ir al paro general de 24 horas, insistimos, algo que se está realizando ahora por primera vez en casi 30 años de forma conjunta entre distintos medios de prensa. Bien. Pero además de eso va a haber una movilización mañana y para hablar un poco más de por qué se llegó hasta esta etapa, qué va a suceder mañana y cómo puede llegar a continuar la cuestión, vamos a hablar con Claudio Mardones. Claudio es colega, es miembro de la comisión interna del diario Tiempo Argentino y parte del grupo de paritarios que discuten y que llevan ya bastante tiempo discutiendo el acuerdo salarial para este año. Claudio, ¿cómo andás? Hola, Nicolás, ¿cómo te va, viejo? Buenas noches, muchas gracias por llamar, y feliz día, compañero. Feliz día y gracias a vos por atendernos a esta hora. Sabemos que son jornadas complicadas, la de esta semana, también mañana se viene otra muy larga, pero queríamos tener a nuestros oyentes al tanto de esto, que es una, a diferencia de muchas otras, es una pelea gremial que no tiene eco en la mayoría de los medios, justamente por ser empresas de periodísticas las que están sentadas a la mesa y que entre ellas se cubren las espaldas. Contanos un poco en qué situación se llega a esta medida histórica de un paro general de 24 horas coordinado por varios medios de prensa gráfica por primera vez en más de 25 años. Mirá, nosotros esta decisión la venimos elaborando y discutiendo bastante y nos parece que es la respuesta lógica y una gran oportunidad para el gremio después de transitar casi 40 días de negociación con dos audiencias por semana y ya llevamos 10 audiencias en el Ministerio de Trabajo con un promedio por audiencia de 6 horas en donde nos hemos sentado los representantes paritarios de 26 redacciones de diarios, agencias de noticias, ediciones.com y también de todas las revistas de Capital y de Gran Buenos Aires, para discutir una pauta salarial y también para repasar por primera vez una paritaria de prensa escrita que incluye a todos los trabajadores de la actividad en un convenio que fue firmado en 1975 y que desde entonces nunca había sido revisado y reivindicado con tanta fuerza como viene sucediendo desde el año pasado. Bien, y a diferencia de otras paritarias más aceitadas que ya llevan una década, como bueno los grandes gremios de la industria, también los gremios de servicios, ¿cuáles son las particularidades de discutir una paritaria de cero, digamos, sin preacuerdos, como es en este caso? Mirá, está, y justo yo te lo iba a comentar a partir de lo que vos graficaste muy bien antes de que empezáramos a charlar. En este proceso de recuperación de las paritarias que comenzó en 2003, en donde los principales sectores de la actividad económica vienen discutiendo en mesa de discusión salarial, en donde el Ministerio de Trabajo juega como un árbitro, precisamente el sector que más sentido genera para el público con respecto a la contextualización de esa discusión, que son los medios, son los más interesados de que esa, de que la única discusión que no aparezca en sus primeras planas sea la de sus trabajadores. Hay un elemento estructural muy importante en ese sentido, que los principales patronales protagonistas de esta discusión han eludido flagrantemente la práctica de la discusión paritaria desde que las paritarias fueron restituidas como práctica de discusión y actualización salarial. Es decir, que desde 2003 en adelante, si el resto de los sectores de distintas actividades económicas se sentaron a discutir con sus trabajadores salario, un sector que nunca lo hizo durante toda esta década fue precisamente los dueños de los medios. Tenemos solamente un antecedente, que es un antecedente de mucho peso, que también nos da mucha más fuerza y por eso la medida de fuerza, que es la paritaria de la rama diarios del año pasado. La paritaria de la rama diarios del año pasado cerró, además de un porcentaje y de revisar una serie de cuestiones del estatuto, estableció la aplicación de los aumentos sobre los salarios reales, más allá de que nosotros nos sentamos a discutir por primera vez en mucho tiempo la revisión de básicos del convenio y solamente pudimos llegar a revisar el básico de redactor. Digo el hito importante de esa paritaria porque es la base, y eso es lo que dijo el Ministerio cuando empezamos en esta negociación, es la base de esta paritaria más ambiciosa, que no es solamente de diarios, sino que incluye a los trabajadores y a las patronales de los diarios que ya estuvieron en la negociación del año pasado, las empresas de revistas, y no estoy hablando de pequeñas revistas, sino de las grandes, de los grandes jugadores de la industria de revistas, es decir, que estamos hablando de los dueños de Para Ti, de Gente, de Rolling Stone, es decir, que estamos hablando de los grandes dueños de revistas que forman parte y capitalizan en un esquema de circulación donde las revistas son un clásico en el consumo editorial argentino. En ese contexto también sumamos a todas las agencias de noticias nacionales y extranjeras y también a las ediciones.com. En este contexto, y este es el punto de desacuerdo que nos ha llevado a enarbolar este paro y transitar esta experiencia histórica, es precisamente que todos esos sectores patronales han empezado a borrar con el codo lo que habían escrito el año pasado de reconocer los salarios reales, y este año lo que han empezado a sostener es que quieren solamente aplicar aumentos sobre los básicos de convenio. Los básicos de convenio, en muchos casos, más allá de los esfuerzos que hicimos por actualizarlos, están por debajo de lo que cobra realmente en su bolsillo cada trabajador. Es decir, que un porcentaje X, cual sea la oferta que vayan a hacer, se diluye y termina siendo 5 y 6 puntos menos, precisamente porque están hablando de números nominales y no de números reales. Hasta ahora, Claudio, corregime si me equivoco, la última oferta es de 24% sobre este salario, digamos, básico, que según cuentas que hacíamos hoy a la tarde en la redacción de Página 12 con algunos compañeros, baja al 15, 14, 12%, depende, digamos, cuál sea el salario real de los trabajadores, pero está, digamos, muy por abajo de los acuerdos que se están logrando en otras ramas. Exactamente, por eso hay una práctica especulativa de parte de los sectores patronales, de los dueños de los medios, que lo que buscan es reproducir la misma estrategia y la misma arquitectura que tuvieron en las ofertas del año pasado. ¿Qué significa esto? Hacer una oferta en tres cuotas, buscando patear la última cuota del acuerdo para el año 2014. Esto para los trabajadores implica sacar parte del impacto del aumento para los aguinaldos, y en términos contables es la contabilidad creativa especulativa de las empresas de medios, que lo que buscan es financiar la última cuota del aumento con el balance del 2014, cuando en realidad todas las empresas ya tienen previsiones para discutir salarios este año dentro de las cuentas del año anterior. Eso en primer lugar, que es una estrategia que ya llevaron el año pasado adelante y que en el medio nosotros acordamos, pero primero para poder garantizar una pauta salarial dentro de la rama diarios, y en donde logramos que la oferta fuera mayor con una serie de cifras que compensaban la última cuota en 2014. Este año nos hemos encontrado no solamente con la misma estrategia de tres cuotas y otra vez patearlo todo, gran parte de eso, para el año que viene, sino que además en este caso, y este es uno de los puntos que además nos ha dado muchísima fortaleza para seguir sosteniendo nuestra lucha, es precisamente la estrategia especulativa de volver a aplicar sobre salarios de convenio, cuando son sectores patronales que hace 20 años y 30 años que no han revisado los salarios de convenio, a punto tal de que el año pasado, luego de 11 meses de negociación, lo que logramos hacer con muchísimo esfuerzo por parte de los trabajadores fue unificar 14 escalas salariales de todos los diarios para llegar a un sistema que nos permitió llegar a un básico de convenio de redactor, pero hasta ahora, precisamente por toda esta ausencia de negociaciones paritarias, es el único punto que nosotros pudimos actualizar. Es decir, que todo el resto de los salarios y todas las categorías del Estatuto del Periodista por encima del redactor nunca han sido actualizadas en las últimas dos décadas. Esos básicos que están por el suelo son precisamente las bases de cálculo que están utilizando las patronales este año para aplicar lo que ellos dicen que es un 24%. Obviamente que no va a ser nunca un 24% cuando en muchísimos casos estamos hablando de salarios que están tan desactualizados que están incluso por debajo del salario de redactor. Bien, Claudio, más allá de que a una primera mirada, una mirada desatenta podría indicar que los medios que van a adherir al paro general de mañana son medios oficialistas y que los medios opositores esto no se da. En realidad esto no es tan así si se pone uno hilar fino y la coincidencia, si se quiere, en realidad pasa por otro lado. Explícanos un poco cuál es la situación en Clarín, en La Nación, que son por un lado los grandes medios opositores, pero también los grandes medios que manejan una de las cámaras que están negociando, por la cual el día de mañana esta medida de fuerza no va a ser la misma en todas las redacciones. Sí, mira, nosotros la discusión de la disparidad en la aplicación de la medida era un escenario para el que estamos preparados, pero aparte porque hay un elemento muy importante en la discusión de la paritaria, que desde la paritaria de diarios de 2012 y esta paritaria de prensa escrita que estamos transitando, en este proceso se han sumado nuevas organizaciones en distintas redacciones en donde no hubo ningún nivel de organización en la última década. Es decir que no en vano hoy en día somos 26 paritarios titulares, porque así como este año uno de los grandes jugadores son las revistas y estas grandes empresas de la industria de las revistas, todas ellas en este caso, y para desgracia de sus patrones y para alegría nuestra, se han encontrado con que producto de la paritaria del año anterior han empezado a germinar y crecer, no solamente comisiones internas, sino la discusión paritaria en muchísimas redacciones, no solamente de revistas, sino también en el caso de las.com, en donde ha quedado en evidencia como pocas veces escalas miserables de salariales como las que tiene Daniel Haddad en Infobae, en donde directamente su estrategia para poder defender salarios miserables no tiene ni siquiera el acuerdo del resto de sus pares y competidores en la mesa de negociación. Eso por un lado. En el escenario sindical de los trabajadores de prensa hoy en día tenemos mucho más protagonistas de los que había en el año pasado. En ese contexto, la diferencia entre este año y el año anterior es que este año nosotros empezamos la negociación cerrando un proceso de 12 años en Clarín sin comisión interna y sin representantes paritarios y restituyendo muchísima fuerza para los trabajadores de La Nación. Es cierto que en este proceso los compañeros, y vuelvo a decir como se lo digo a todos los colegas, creo que los principales autorizados para hablar en el caso de los trabajadores de Clarín o en el caso de los trabajadores de La Nación son ellos mismos. Nosotros lo que podemos decir es que sabemos que son esfuerzos dispares, pero valoramos muchísimo lo que está sucediendo, porque nosotros sabemos que dentro de las redacciones, si bien tienen que enfrentar una estrategia siniestra de miedo para que no puedan avanzar con las medidas de fuerza, la rebeldía y la organización en cada una de las redacciones, si bien no llegan a catalizar un paro como el que se están organizando en el resto de las redacciones, sí hay altos niveles de movilización y además no está todo dicho, compañeros, posiblemente mañana nos encontremos con sorpresas en muchos medios de La Nación. Más allá de la discusión que está sucediendo en la redacción de La Nación, el grupo de revistas de La Nación va a parar por completo, que es otra de las partes también muy importantes de este grupo económico y empresarial y mediático. Y en el caso del diario Clarín, teniendo en cuenta de que es un proceso de reconstrucción sindical que data de fines del año pasado, los compañeros asumen que tienen dificultades para avanzar con un paro, pero hoy, como vos contabas al principio, no solamente que pudieron cortar frente al diario y además boicotear el festejo del Día del Periodista que había organizado la dirección periodística del diario, sino que además en ese contexto aportan con un quite de firmas que se va a extender para mañana y pasado. Nosotros en un escenario en donde estos medios llevan una práctica, especialmente Clarín, una práctica perniciosa de tratar de naturalizar la ausencia de organización sindical por más de 12 años, acompañado con una práctica de evitar las paritarias, nosotros consideramos que los esfuerzos de estos compañeros en medio de esta pelea tan desigual no es un dato para nada menor, especialmente cuando la paritaria como herramienta de discusión de los trabajadores para poder reconstituir su salario ha derivado en niveles de organización mucho mayor en un montón de redacciones en donde muchos hace un par de años jamás creían que podía llegar a suceder. Claudio, ¿qué tal? Te saluda Nicolás Furfaro, ¿cómo andas? Hola Nicolás, ¿cómo te va? Quería preguntarte, ¿cuál era la posición o lo que se notó en el Ministerio de Trabajo y las personas que están interviniendo del Estado con la noticia de que se iba a llevar a cabo el paro de 24 horas y qué se espera ahora después de una medida tan fuerte y tan histórica? Mira, nosotros desde que empezamos la negociación con los sectores patronales, la estrategia, además de ser especulativa para poder sostener básicos que son totalmente ridículos a la hora de discutir salarios reales, en el caso de las cámaras patronales, lo primero que hicieron desde que empezamos la negociación fue pelear para que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria cuando nosotros empezamos con medidas de fuerza de paros de 2 horas por turno. Nosotros en todo este proceso y a partir de la articulación con cada una de las asambleas de todos los diarios, revistas, agencias, noticias y .com, hemos logrado sortear esa estrategia dilatoria para poder clavarnos una conciliación obligatoria. Nosotros consideramos que eso a nosotros nos da una mayor legitimidad en el proceso de negociación porque hemos podido dejar en evidencia las prácticas especulativas del sector patronal y en ese contexto, por eso nosotros, aprovechando este momento histórico del Día del Periodista para poder restituir el estatuto y el convenio colectivo, nosotros estamos en condiciones de poder presionar mucho más a la autoridad laboral para evitar de que ceda ante las estrategias patronales de dictar una conciliación obligatoria. Claudio, te agradecemos mucho la participación en el programa. Recordamos mañana jornada de lucha en todos los medios de prensa gráfica y además movilización a las 13 horas en frente del obelisco en Carlos Pellegrini 455. Esta es la sede de AEDBA, una de las cámaras que forman parte de esta negociación, y movilización luego a la sede editorial Atlántida para apoyar a los compañeros de esa editorial que se han sumado por primera vez a las paritarias de prensa. ¿Falta recordar algo? ¿Se me está escapando algo? Sí, te agrego un datito cortito. La convocatoria está prevista ahí en el obelisco a las 13. Luego de ahí nosotros vamos a movilizar a la sede de la Nación, ahí en Bullard y Tucumán, a una cuadra del Ministerio de Trabajo, y luego movilizamos hacia Atlántida en Azopardo y Venezuela. En ese esquema nosotros, además, varios compañeros también van a estar en la frente a Clarín por la puesta de baldosas que organizaron distintos compañeros para recordar a compañeros desaparecidos antes del golpe y durante el golpe militar, delegados de Clarín, justamente en los momentos en donde se firmó el convenio colectivo 75, que digamos que es la reactualización del Estatuto del Periodista de 1946 y que es el resultado de un alza de luchas que lo que permitió fue poner por primera vez en muchos años el proceso de lucha de los trabajadores de prensa y que es el camino que nosotros retomamos ahora y que mañana vamos a volver a transitar. Bárbaro, te agradecemos muchísimo, Claudio. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Claudio Mardones, delegado de Tiempo Argentino, anticipando las medidas por el Día del Periodista.